somos y este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Así somos, este es nuestro modo. Nos organizamos para luchar codo con codo. Si tocan a uno, nos tocan a todos. Muy buenas tardes, compañeros y compañeras, hermanas y hermanos de lucha. Mi nombre es Magdalena García Durán, indígena Mazahua, residente en la Ciudad de México más de 50 años y es comerciante. No nos queda de otra más que ganarnos la vida honradamente trabajando. Pues yo les pido una disculpa, yo no tengo nada, no preparé nada, nada más les voy a compartir un poco de la represión que sufrí en San Salvador Atenco. Pues ya se va pasando los años y uno cada día más vieja, ¿verdad? En la mañana estaba pensando de que fui detenida en San Salvador Atenco el 4 de mayo del 2006 y en la mañana justamente estaba haciendo cuenta que ya son 7 años y para el 4 de diciembre 7 años y 7 meses. Fui detenida porque fui a solidarizarme con los hermanos de Atenco. Al mismo tiempo llevé mi mercancía para trabajar, porque siempre, si no trabajamos, no comemos. Cuando fui detenida de la represión por el Estado mexicano, que donde está la razón es donde está la represión, y donde está la mentira es donde está la recompensa, ¿no? El caso que sufrimos con las compañeras no indígenas, estudiante y todos, golpeada y todos, yo creo que ya sabemos cómo está la situación, fue nuestro proceso de puras mentiras. Primero te acusan de una cosa y luego de otra y luego de otra, sino que van cambiando hasta que final de cuentas te dejan libre y absuelta. Pero mientras, con la familia, con los hijos, con el esposo, con los hermanos, con las hermanas, indígena, no indígena, que dan una lucha por nuestra libertad. En este país no hay justicia. La justicia lo hacen todo, lo que estamos convencidos de dar una lucha. Y agradezco de esta invitación ahorita, yo creo que un año, el compañero Cuy, que el primero de diciembre le tocó la represión muy fuerte. Es un compañero artista, es un compañero director de arte, es un compañero que vio la forma de mil maneras para encontrarnos adentro de la prisión, bailándonos, cantándonos, papachándonos, hizo todo lo posible por entrar adentro de la prisión. En San Salvador, así que Armoloya de Juárez. Y fue muy, a veces, muy doloroso. Y no se le desea a nadie de vivir en esta situación. Pero a la vez es bonito. Porque cuántas presas y presos que están justamente en esos tipos de cárceles. Y cuando entraba las compañeras, Eva, Cuy y otros, les hacía reír, les hacía aplaudir, les hacía alegre, vivir un momento alegre, vivir un espacio como decir, pues aunque estemos acá adentro, pero pues estamos libres igual, ¿no? Podían reír y aplaudir del teatro que nos pasaba el compañero. Mi respeto para él. Es un compañero, es un hermano que está sufriendo injustamente ya tiene un año y es muy fuerte y está entre la vida y la muerte. ¿Por qué no podríamos decir, pues sí hay miedo y tengo miedo de estar hablando? Pero yo digo que pues no es justo que si nosotros estamos hablando y decimos lo que es la verdad, todo el tiempo nos va a reprimir, todo el tiempo nos va a atacar, todo el tiempo nos va a encarcelar, todo el tiempo van a hacer con lo que quieren hacer con nosotros. Los más pobres, los más de abajo, son los que sufrimos y son los que estamos en delante de la lucha porque creemos que buscamos algo mejor. Quizás ya no es para nosotros, quizás nada más estamos sembrando, pero algún día lo que estamos haciendo lo va a cosechar nuestros hijos, el futuro. Si nosotros sembramos algo bien, puede haber una cosecha bien. Yo creo que todo a cada uno de nosotros, cuando estamos dando una lucha, siempre somos pacíficos. Siempre somos respetuosos y lo que queremos es que nos escuchen y lo que queremos es que a lo mejor serlos entender de que las cosas están mal, pero el Estado mexicano nunca lo va a ver de esa manera. Ahora el compañero Cuy que está sufriendo, me duele para decirlo porque pues parece que es muy imposible de ir a verlo estando cerca. Cuando somos compañeros todos nos vemos así. Y ahorita en esta ocasión reconozco que si he ido una vez o tres veces ir a verlo, pero no es suficiente. Es cuando él más nos necesita ahorita. Y yo solamente oro por él. No soy tan católica, pero soy creyente. Oro por él o pago una misa por él, que le dé fuerza y que salga adelante. De esta represión que estamos viviendo y que ya no queremos que viva otras compañeras o compañeros, pero lo que vemos, pues parece que va mal en peor. Va mal en peor y aquí Liliana, que para mí mi respeto, que luego nos hacíamos bromitas con otro psicólogo que iba, ¿no? Dice, pues mire, dice, nosotros ya platicamos, pero pues lo bueno que yo sí voy a salir, porque tengo cómo salir, pero ustedes se van a quedar, lo siento, y organícese y póngase las pilas. Y Liliana, cuando nos iban a ver y platicábamos, yo quisiera decir, ay, ¿cómo le hago para que yo me pegue con ella para que salga, no? Pero pues, gracias a Dios estamos bien aquí. Ya estamos aquí libres, no ha pasado nada, nunca pasó nada y ni va a pasar nada, porque ni siquiera una disculpa públicamente y nada más, ahora sí que no tuviste nada que ver y has suelta. ¿Cuántos amparos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos nietos nacieron sin mi presencia? ¿Cuántos familia perdí sin verlos y que no estaban enfermos? Ya salí encontrándolos enfermos y ustedes, hermanas y hermanos, aunque no sean indígenas, todo ese esfuerzo, todo ese empeño, toda esa lucha, que lo siguen haciendo y hasta ahorita lo siguen haciendo incansable por salirnos. Y entonces yo les pido de favor que me disculpe, a lo mejor lo que estoy diciendo, pues ya todos saben cómo fue nuestra situación, pero me siento muy contenta por la invitación. Y aquí, pues, estar un minuto de oración o como se puede hacer para estarnos con el compañero Cuy, que Eva, cada que nos vemos, dice, pues, ve y besítalo. Le digo, sí, voy a ir. Pero si no es una cosa, es otra. Ustedes no están para saber. Allí donde trabajamos ahorita tenemos más de 3 meses de que no estamos trabajando. Nada más te traen en vuelta, y nada de solución. Y entonces, mi respeto para Cuy, y no nos queda de otra más que pedir por él, que que si nos va a dejar, Dios nos va a dejar que nos deje para bien. Y si Dios ya nos quiere quitar, pues que ya no sufra mucho, ¿no? Esa es mi palabra y muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Hermanos, les contamos que hace años que nosotros despertamos, que nos hartamos. Esta es la pequeña historia de cómo nos organizamos. El mal gobierno no nos escuchó y ahora vamos a contar lo que pasó. Nadie vino de afuera a gobernar, decidimos luchar, crear un mundo nuevo en donde quepan muchos más. En donde quepan muchos más. Y lucharemos por justicia, democracia y libertad.